que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue. Y hoy, hoy, hoy, lista pa' bailar, porque tú hoy, hoy me has hecho rabiar. Y hoy, hoy, hoy, lista pa' bailar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no. Muy buenos días, estamos en Ófrica Radio. Hoy estamos en el salón de actos, está tercero Z, cuarto Z y unos chavales que vienen a entrevistar a un refugiado de Siria llamado Samir. Hallo. Hallo. Hoe gaat het? Gaat goed. En van waar komt je? Wat? Van waar ben je? Oh, van Syrië. Ah, oké. Okay. Ik ben van België. Oh, België. Ja, ik ben hier 2 jaar geleden aangekomen. Oh, mooi. Vini, nos has dejado bailando aquí a todo el mundo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿En qué idioma has hablado con él? En mi idioma, en holandés. ¿Sí? ¿En tu idioma? O sea, que el idioma que hablas en Bélgica y el de Holanda es parecido. Sí, hablamos lo mismo. Have you understood this guy? Yeah. Speaking Dutch. Yeah, he's speaking Dutch, yes. Wow, están hablando, pero entonces es un refugiado de Holanda. Sí. ¿Samir es un refugiado de Holanda? El... Un refugiado de Siria, ¿no? Yeah. Okay. Sí, sí. Yeah. Why you speak Dutch if you are Syrian? Because I have to. I like learning new language. Ha tenido que aprender holandés porque ha tenido que salir de su país, ¿no? Tenemos que intentar trabajar con varios idiomas. Venga, ¿quieres moverte con el inglés un poquito? ¿En español? Vale, pero tenemos que traducir un poco, ¿vale? Yo lo intento, me ayudará un poco Easy. ¿Alguien que sea fuerte en inglés, que espera sacar una buena nota en inglés este trimestre? Venga, sin miedo, without fear. We need some translators, please. We need some translators. Translators, please. Bueno, mientras se van calentando los translators, vamos a hablar un poquito también en otro idioma. Vamos a probar a hablar, a ver qué pasa si hablamos en... Hadi al-Lua. Kif al-Hal? Hal tamam. Wa kullu shi bikhair? Kullu shi bikhair. Wa aila fin? Fi Holanda. كلها ليس كلها فقط ابي في سوريا. Okay, ¿en qué lengua estamos hablando ahora, Teneri? En árabe, correcto. Welcome Samir. You see here some of the children of this high school. You know some of the people because you are working in the Moldeable Memoria in the afternoon with Yorgos. Yeah. Algunos ya lo pueden haber conocido porque está trabajando por las tardes también con la gente de Ofra que están pintando el instituto y el polideportivo, para empezar, en el proyecto Moldeable Memoria. Un proyecto que trata de pintar sobre qué pasa cuando te hacen cambiar de casa, cuando te hace la vida emigrar a otro lugar por una causa o por otra, y pintar con eso paredes por Santa Cruz y hacer cuadros para hacer una exposición. Vale, Samir, welcome. Here we have another person that is Easy. Samir, how old are you? I just turned 24. Vale, ¿entendieron, no? Very well, English speaking people. Yeah, very well. Venga, ¿qué más le preguntarías a Teneri? ¿Qué experiencia ha pasado estando en el campo de refugiados? Mm-hmm. What about your feelings or experience when you were in the refugee camp? It was horrible. I mean, we have no predicted future. We don't know where we're going. Era horrible, no teníamos proyecto de futuro. We don't know where we will go. No sabíamos dónde podríamos ir. Yeah, and we were like almost hopeless. Estamos sin esperanza. Yeah, but we had that faith that we will go to a country that hosts us. pero teníamos fe, confianza en que podríamos llegar a un país donde nos pudieran acoger. Especially after Europe has a lot of refugees in the recent years. Especialmente sabiendo que Europa había tenido muchos refugiados en los últimos años. So we thought Europe is full and it won't accept more refugees. Entonces Europa ha recibido a mucha gente, estará llena, no recibirá ya más gente. But in the end was always like after waiting for 8 months, finally we started to hear something from UNHCR company. Pero después de 8 meses esperando, escuchamos algo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, una especie de noticia que nos reabría la esperanza. And our food became better and the way we live were better until we go to the specific country we're going. Entonces, en primer lugar, mejoraron las condiciones en el campo de refugiados. Empezamos a tener una vida un poco mejor en ese lugar y luego empezamos a tener posibilidad de salir fuera del campo de refugiados. And finally, we go legal way to Europe by planes. Y finalmente conseguimos viajar de forma legal con aviones desde el campo de refugiados hasta diferentes lugares en Europa. Also in Holland I lived in a refugee camp, but it was better than Greece. Incluso en Europa yo vivo en Holanda ahora en una especie de campo de refugiado, pero es mejor que en Grecia. I lived another year in refugee camp in Holland, so 2 years wasted from my time, but it's okay. At least we are living in a house now. Sorry, me perdí. Can you repeat? I spent 1 year in camps in Greece and one. O sea, pasé 2 años de mi vida en campos de refugiados en Grecia. 1 year in Holland too. Un año en Holanda también. Until finally I got house in Holland. Hasta que finalmente conseguí una casa en Holanda. With my mother and. Con mi madre y mis hermanos. Pero bueno, está bien, he conseguido mejorar. Preguntas por ahí, ¿verdad? ¿Se quieren acercar a hacer alguna pregunta? Vale, su familia. Vale, 2 questions. First, what about your family? My mother is with me. Mi madre está conmigo. But my dad is not. Pero mi padre no está. Mm-hmm. He's in Syria. Yeah, yeah. El padre se quedó en Siria. Sigue allí. Y la otra pregunta era, ¿cómo conseguiste llegar hasta el campo de refugiados? How you get the refugee camp? By which way? How could you enter in Greece? Well, I had to go illegally with a boat trip. It's the only way. Tuve que ir de forma ilegal con un bote. Era la única manera de poder llegar. I tried to go illegally with UNHCR in Turkey, but it was closed. Yo intenté ir de forma legal a través de Turquía para entrar hacia Europa, pero de forma legal era completamente imposible. So, yeah, I had to do what everybody did. Tuve que hacer lo que todos hacían. Yeah. And yeah, we rode in a boat. They told us it's only gonna be 40 person, but then in the boat, but it was more. It was like 70. O sea, el bote en el que pasó el mar de Turquía hacia Grecia tenía capacidad realmente para 45 personas. 45, pero en realidad iban dentro 70 personas. Yeah, and after we got away from the boat, we heard that there is 3 boats drowned in the sea in the same day. El momento en el que teníamos que coger el bote para cruzar hacia Grecia, supimos que ese mismo día 3 botes, three, ¿no? 3 botes se habían hundido intentando pasar ese estrecho. But I mean the boat chance to go is 50-50 always. But most of the people get drowned. Not most, some. Que hay gente que muere, hay gente que no consigue llegar, que la mitad, los que tienen éxito, entendiendo que algunos no mueren, pero sí ven frustrado su intento de pasar al otro lado. That of course depends because people are scared. Some people move like right and left and esto ocurre también porque la gente está cruzando pero con mucho miedo, el barco va en malas condiciones, tiene miedo, se mueve y entonces el barco sufre sus movimientos y puede hundirse con más facilidad. Yes, exactly, yes. María, she's asking about your experience in Syria before. And she's asking about your worst memory. Well, my worst memory actually I have to move out from the place I was living in. Move out to another house. El peor recuerdo es tenerme que ir de mi casa a otro lugar. Yeah, because the area that I was in is full of terrorists, so we couldn't live there anymore. Porque el área en que yo vivía estaba llena de terroristas y ya no podía vivir más tiempo ahí. Yeah, so we moved out and I saw sometimes when military is just blocked the road and one of the terrorists actually shot the military head right in front of me at my father, and my father was what? Scared. Yeah. Está sacando recuerdos terribles. Que uno de los recuerdos es en un bloqueo de carretera que había un militar, un terrorista le pegó un tiro en la cabeza delante de Samih y su padre que estaban ahí al lado, ¿no? Yeah, they stopped the taxi and one of the militaries was a beginner. He doesn't know how to do his job. Paró el militar, había parado un taxi, no era un militar novato, no conocía bien el trabajo. And the guy got out of the taxi and then this taxi was suspicious and then he got out. And just through the military, el taxi era sospechoso y uno de los que estaba en el taxi salió con un arma y le disparó y salió corriendo. He shot that military and everybody was shooting like everywhere. Ah, y empezó, o sea, le disparó a este militar, el terrorista, y a continuación empezaron a salir tiros por todas partes. Yeah, there were like three of them ran away and all of them from there and yeah. Tres salieron corriendo y pegando tiros por todas partes. Yeah. My dad was so scared and we hid behind the car and all of the people were scared and running. Mi padre estaba aterrorizado, se escondió detrás del coche, todo el mundo estaba buscando un escondite. Yeah, some of the scariest memory also, every day we hear rockets go there and go there in the morning. Otra cosa era que todos los días por la mañana oíamos misiles yendo en una dirección, en la otra, silbando. I was studying like most of the students, but every year I say, okay, it's gonna be finished, but it never finished. Yo estaba estudiando, como mucha otra gente, continuaba mis estudios durante la guerra y diciendo, bueno, este año se acabará la guerra, pero nunca acababa. Yeah, but it never finished. In 3 years, it never finished. So. En 3 años no acababa nunca. I wanted to go and travel the world, but in a good way, in a good condition. I wanted. Yo quería irme y viajar por el mundo en unas buenas condiciones. De forma legal, but ¿no? Not as a refugee, you know, pero no como un refugiado. Yeah, because yeah, I wanted to finish study first, but no. Quería acabar mis estudios primeros, pero no había manera. ¿Alguna pregunta más? Por ahí. Bueno, yo quiero preguntarle sobre sus amigos. ¿Qué pasa con el resto de sus amigos? What happened with the rest of your friends in Syria? What about their lives? Everybody actually left Syria. Todos dejaron Siria. Yeah, everybody now. Todos. All my friends. All my friends. Yes. Where are they? Are? ¿Dónde están ellos? Yeah. First one got to Saudi Arabia and then. Uno consiguió ir a Arabia Saudí y desde ahí. India, uno a India. One in Malaysia. Otro está en Malasia. Well, many friends of me are living in Germany. Muchos están viviendo en Alemania. And the rich friends of mine live in America. Y los amigos que eran ricos, que tenían pasta, están viviendo en América o en Canadá. Yeah, and some of in Japan maybe. O en Japón. Bueno, y aquí tenemos unas cuantas fotos que nos ha pasado Isi. Isi, ¿nos puedes contar qué tenemos ahí? Sabemos que es un mapa. ¿Nos lo puedes explicar un poquito? Pues es un dibujo que hizo un refugiado expresando, plasmando cuál fue su odisea. Yo lo nombré odisea porque realmente se tiraron varios años. Normalmente primero van a Irak porque la frontera entre Siria y Turquía, como Siria está en guerra, está súper controlada. Entonces un montón de veces van por Irak. Luego pasan a Turquía, que casi todo el mundo les detiene, no les roban, no están un año trabajando y no les pagan nada. Hasta que consiguen ahorrar el dinero para la famosa barquita, la patera. Y entonces ya llegan al continente. Y en el continente van a un campo de refugiados. Esa es la suerte que tienen. Qué pena, no se ve bien. Bueno, este es uno de los campos en los que yo estuve, el más grande. ¿Ves las tiendas de campaña? Imagínese vivir ahí meses. Claro. Esperando. Estos son todos los campos que hay en Grecia. Son campos que ahora también hay campos de detención, muy, muy parecido a los centros de internamiento de extranjeros que tenemos nosotros aquí en España. Porque dentro de lo que cabe, toda la gente, a pesar de que llega a un campo de refugiados, tiene suerte. Porque si hubieran venido a España, ¿qué hubiera pasado? ¿No saben? ¿Qué les pasa a un inmigrante ilegal que le pillan llegando a España? ¿Y antes de esto? ¿Dónde les meten? En la cárcel. ¿Y cómo se llama esa cárcel para extranjeros? Un CIE, Centro de Internamiento de Extranjeros. Léase, cárcel para ilegales. Así que por lo menos los refugiados que llegaron a Grecia tuvieron suerte cuando la gente se quejaba. Y oía mucho, no, es que en Grecia están en unas condiciones miserables. Por lo menos tiene libertad de movimiento, cosa que aquí no tienen en España. Siempre que la gente se le llenaba la boca, es que en Grecia, ¿y nosotros qué hacemos? Pues todos estos son los campos que hay. Y aquí se han tirado gente años viviendo. Y no es irte de acampada con tus colegas a la playa un par de días en Semana Santa o en verano. No, no, no. Esto es quedarte aquí meses y meses, y no con tus amigos, con tu familia. Tus hermanos, tus padres, tus abuelos, todos metidos en una tienda de estas encima de las rocas. En este campo que había 1.200 personas, había 20 baños químicos para todos. 20. O sea, pon el más aquí en los carnavales. Y había 5 duchas y mixtas. Péguense para bañarse, si es que lo consiguen. Y eso que están dentro de lo que cabe aquí, pues en Grecia y no en España. Por lo menos no están en una cárcel. Dale. Es un detalle, porque ya cuando se dieron cuenta que su situación iba para largo, empezaron ya a decorar las tiendas, a hacerlas un poco suyas, porque se dieron cuenta que la situación no iba a ser un mes. Y cómo no lo fue. Dale. Se inundaba todos los días, además. Pasa. Esto es una. De esto había un montón. Familias enteras, enteras. Lo que menos había era abuelos. ¿Por qué? Por varias razones. Una, el viaje es muy largo y muy difícil y muy peligroso y las personas mayores no suelen conseguirlo. Y dos, es muy caro, entonces pues se prioriza. ¿Quién suelen irse? ¿Por qué se cree que hay tantos hombres jóvenes? Hombres jóvenes estamos hablando. Hombre joven se considera uno de 15 años, uno de 17, uno de 20. El resto ya son adultos, por supuesto. Allí no existe la adolescencia. ¿Cómo va a ser si están en medio de una guerra? La adolescencia es un privilegio de los que podemos, de las sociedades que podemos. Y hombres jóvenes un montón, ¿por qué? Porque los hombres jóvenes o tienen que meterse en la guerra porque les reclama el ejército, o son amenazados porque les van a matar el ISIS, el Daesh, quien corresponda. Entonces las familias que intentan sacar que se vayan los hombres jóvenes, que son a los primeros a los que o van a reclutar o van a matar. Por eso hay tantos hombres jóvenes, que estamos hablando de 15, 17, 19 años. Él se vino con su familia, pero gente joven en este campo, muchísimos. Lo que más había además eran niños y familias enteras, pero personas mayores, abuelos, muy pocos, porque es muy duro y es muy caro, es lo que hay. De hecho, solo se mueven los que tienen dinero, algo, los que vendieron todo y ya se quedaron sin nada. Hay de todo tipo de familias, ¿vale? Y es ahí, viven ahí. Estuvieron ahí casi un año, esta familia. Pasa. Es que no sé por qué no se ve. Pasa. Esta era una escuela. Teníamos 3. Esta es una escuela. This is the school. En Katsikas. Siguiente. Esta es la otra. Mira, y aquí ya teníamos nivel. No se ve muy bien la foto, pero ya hay suelo y hay bancos. Esto ya fue, vamos, lo conseguimos. Al principio estábamos sentados encima de esas rocas, pero es que también dormían encima de ellas. Así que dar clases encima de esas pues tampoco era una gran diferencia. Y luego ya conseguimos poner suelo, y entonces ya la cosa mejoró, y ya cuando conseguimos poner bancos, ya que yo era ya, vamos, un colegio de lujo. Sí, pasa. Y esto, que no le voy a poner adjetivo porque solo se me ocurre en todos malos, aquí es donde estaba yo con los niños más pequeños, en eso. En eso, porque no había otro sitio. Claro, había muchísimos problemas porque los bebés tienen que gatear para que refuercen la espalda y era imposible que aprendieran a gatear allí porque está todo lleno de piedras. Había muchísimos problemas a raíz de eso. Estos son de los pequeñajos con los que yo estuve, con los que más tiempo estuve, haciendo pues siempre lo mismo, actividades. Dime. Ellos se las da el ejército. Les da 3 comidas al día. Bueno, en fin, todo el mundo adelgazó. O sea, yo en el tiempo que estuve allí, la gente y los niños era una pasada, porque un adulto no puede cenar un par de papas guisadas y un par de macarrones. Un día y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Pues claro, al final adelgazan, es que no hay otra. Estamos a 3 minutos. Vale. Tenemos una canción que nos quieren ofrecer y tenemos sobre todo una cosa también que quiero recordar. Y es que, ¿cuánta gente siria han visto aquí en Tenerife ustedes? ¿Alguna vez han visto a alguien? No. ¿Por qué? ¿Por qué no hay gente de Siria aquí? ¿A quién viste? Gente de Senegal. Pero de Siria, de esta parte del mundo en concreto, con esta guerra, no. ¿Por qué? Porque España no ha recibido refugiados, o muy pocos, y en concreto Canarias y Tenerife no. Es decir, si Samig no nos hace el favor de venir para estar aquí con nosotros un poco y ver que no es un demonio, que no es nadie peligroso, ¿eh? Samig, thank you, because you are here, they can see that the Syrian people, the refugees, are not dangerous, are normal people. Yes, they are normal. Escuchan música normal, en fin. What is your singer, your preferred singer? My favorite singer, Eminem. ¿Escucharon quién es su cantante preferido? Eminem. Gente normal. Vale, así que antes de escuchar la canción, me gustaría que le dieran un fuerte abrazo a Samig, que ha hecho el esfuerzo de venir aquí, desde Holanda, para que ustedes vean que la gente refugiada es gente normal. Thank you, Samig. Thanks. Ruga ruga ruga si mamaka.